Enanas, me han encomendado para que os dé una mala noticia. Que se acaban las fiestas, pero también una buena noticia. Que tenemos la oportunidad de 365 días como oportunidad de hacer felices a los demás hasta las siguientes fiestas. Me gustaría que tuvieras la oportunidad también de mirar desde aquí. Yo creo que el alcalde os tendría que hacer pasar a todos los tudelanos la oportunidad también de pasar por este balcón para ver lo que estoy viendo. Este kiosco está representando la unión de todo un pueblo de Tudela. Y eso que entra por los ojos llega al corazón. Como el día de la Dorotea, con todas las peñas unidas y todos cantando unidos al unísono. Una imagen preciosa, yo creo que merece esa imagen de Pueblo Unido un gran aplauso. ¡Viva las fiestas! ¡Viva! Que seáis felices 365 días del año.